muerte me ayuda a soñar con tu amor. Soñar que te tengo en mis brazos, que te doy mis caricias con todas las fuerzas de mi corazón. ¿Qué me importa estar solo si me siento feliz? Morir a mí nada me importa si la muerte me ayuda a soñar con tu amor. Soñar que te tengo en mis brazos, que te doy mis caricias con todas las fuerzas de mi corazón. La participación de Bienvenido Granda con esto que se llama Soñar. Las tradiciones en la época de la Semana Santa en Sololá y Huehuetenango se viven precisamente en lo que es la Semana Mayor, las procesiones que tienen su identidad según la región de Guatemala. Representaciones de la Pasión de Cristo que se llevan también en Chantla, Huehuetenango, procesiones en Santiago Atitlán, las coloridas alfombras elaboradas en Santiago Atitlán, Sololá. La Semana Santa en Guatemala es muy particular por la devoción, por la historia, por el arte, por la cultura, la identidad con que se vive. En cada región de Guatemala, esta celebración tiene una distinción muy especial. Los ejemplos son los que vamos a conocer, vamos a recordar las tradiciones en Huehuetenango y también en Sololá. Es el motivo de llevarles a ustedes cómo son estas tradiciones en estos dos lugares, Huehuetenango y Sololá, cómo se vive la Semana Santa, llamada también la Semana Mayor. Vamos a continuar mientras tanto con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Para complacerles vamos a incluir otra de las canciones. Vamos a complacer a Edwin Coyoy Escalante en el barrio del Calvario. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Radio TGD. Estoy en medio de un triángulo sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. Quedó porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó que perderé siendo otro, poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer. Triángulo, triángulo, nuestro ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. También en medio de un triángulo ella quedó, porque igual que yo se estremeció. Comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer en un triángulo, triángulo, triángulo, nuestro querer, triángulo, triángulo, nuestro querer. Los tres reyes nos han interpretado Triángulo, y fue para complacer a don Edwin Coyoy, que nos sintoniza en el barrio del Calvario. Bueno, pues en Huehuetenango uno de los acontecimientos principales en este lugar es la representación en vivo de la vida, pasión y muerte de Jesús. Esta tradición se practica desde hace más de un siglo en la cabecera y en los municipios de Colotenango, Nentón y sobre todo en Chiantla. El cronista de este lugar, Ovidio Tello, comentaba que unos 10.000 espectadores acuden la mañana del Viernes Santo a Chiantla, un pintoresco pueblo de 8 kilómetros y medio a la cabecera departamental, para poder disfrutar de una representación teatral en la que participan 126 actores del Club Entusiasta Cuchumateco. Esto es la representación de la Pasión de Cristo en Chiantla, Huehuetenango. Vamos a continuar con el programa cuando faltan 5 minutos para puntualizar las 11 de la mañana. Estamos saludando esta mañana a Maco Leiva, que ya le incluimos su canción, a la familia Orozco Chávez, que se reporta a través de un mensaje por WhatsApp. Así también un saludo para Rubén Castro, Alfredito Godínez, Amanda Palacios y a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintonizan allá en Condominio Villa Victoria, zona número 8. Y ahora vamos a complacer. Cerca del mar, cerca del mar. Vamos a complacer con mucho gusto con esto que dice así. Vamos a ver qué dice. Sí, claro, vamos a escuchar esta canción que solicita don Edwin allá en el Calvario. Cerca de como la luna, la brisa y la espuma, también te besé. La noche azul, noche tropical, comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. El mar nos arrulló, pensando en nuestro amor, y al despertar de aquella beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor.

que comparten con vecinos, amigos, como símbolo de unidad. Los niños y los jóvenes, acompañados de marimba, se disfrazan y pasan de puerta en puerta ofreciendo música y bailes a cambio de que ellos le llamen o les den un panito para Judas. Así es, se ponen a bailar, a danzar, pidiendo un pan para Judas. Tampoco pueden faltar los cortejos procesionales del silencio, del santo entierro, de la Virgen del Carmen y Jesús sepultado, que son los más solemnes en la tierra de los cuchubatanes, Huehuetenango. Seguimos con ustedes, por acá van presentándoles música especial, boleros que nos dejan recordar, nos hacen revivir nuevamente momentos bellos del ayer. Para Mauri Castañón, zona 5. Para Mauri Castañón en la zona 5, esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. La voz de Occidente. Estamos presentando Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Felicidades a todos los amigos que esta mañana pues están en sintonía de la estación de la familia. Bueno, fíjense que hay otra celebración muy especial en Sololá, en Santiago Atitlán. La Semana Mayor se conmemora con procesiones, alfombras coloridas elaboradas con flores y frutas. En los hogares, las mujeres se esmeran en cocinar comidas tradicionales como el pulique o el patín, que se disfrutan del Miércoles Santo al Domingo de Resurrección. El menú principal es precisamente el pulique y los patines, que es un recado de tomate molido en piedra al que le agregan pescaditos dorados de río y como bebida preparan fresco de súchele. Las procesiones son organizadas por el Grupo Acción Católica, que convoca a la población a que contribuya a cargar la fruta y flores, preparar el recorrido que hace Mashimón detrás del anda principal del santo entierro. Así se conmemora precisamente en Sololá la procesión del día Viernes Santo. Estamos saludando esta mañana a doña Magdalena Consuelo Yash, viuda de Boj, saludando a su hija política Ángela Chávez de Boj, ya que el 5 de marzo, aunque muy tarde, pues muchas felicidades para la hija política de doña Consuelo Yash, que es Ángela Chávez. Y también un saludo especial para su sobrina Ligia García, que Ligia García Yash, que hoy está celebrando también el día de su cumpleaños. Estamos saludando también en el programa de esta mañana a doña Olivia Mejía, que está saludando a su nieto Adrián Fabricio Matul Recancoj, hoy celebrando el día de su cumpleaños, de parte de sus abuelitos Abraham Recancoj, como también de su abuelita doña Olivia Mejía. También de parte de los papás del cumpleañero, felicidades en esta fecha en que está celebrando un año más de dichosa existencia. Vamos a seguir con ustedes y con la parte musical a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Perdí como pierde aquel buen jugador que la suerte en reversa marcó su destino fatal. Pero jugué mis cartas abiertas al amor, la confianza que tuve tronchó nuestra felicidad. Pero en cambio tú me jugaste fichas sin valor, fichas negras como es el color de tu perversidad. Hoy te perdí y te juro no vuelvo a jugar, porque a nadie más yo podré amar como te quiero a ti. Tú me jugaste fichas sin valor, fichas negras como es el color de tu perversidad. Hoy te perdí y te juro no vuelvo a jugar, porque a nadie más yo podré amar como te quiero a ti. ¿Hemos escuchado? Están escuchando a través del programa la participación de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables del ayer a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues es el momento de desearles lo mejor esta mañana a través del programa. Y vamos a irnos en estos instantes al corte comercial y luego vamos a regresar para seguir platicando de las tradiciones, las costumbres que hay en diferentes lugares de nuestra Guatemala y cómo las celebran en los días de la Semana Mayor. El éxito de Radio TGD, La Voz de Occidente, es producto de la capacidad, conocimiento y visión en medios de comunicación, aunado a la preferencia de su audiencia. Con orgullo celebramos un aniversario más de la emisora de la familia. Es nuestro aniversario y que sean muchos más. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Dime la verdad, si en tu corazón hay otro que mande. Lo quiero saber para no seguir con tanta ilusión. Quiero que los dos tengamos amor, amor verdadero. Si el destino es cruel con mi corazón, morirme prefiero. Dime la verdad, solo la verdad, y sigamos juntos. Y en el mismo cielo y con el mismo canto, unirnos a Dios. Me quieres, te quiero, los dos nos queremos. ¿Para qué mentirnos? Eso no está bueno. Dime la verdad. La participación de la Sonora Maracaibo con esto que dice: dime la verdad. El alcoholismo es un problema que tiene solución. El Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ofrece tratamiento médico, psicológico y espiritual. Servicio de enfermería a las 24 horas con personal calificado para hombres y mujeres, con la asistencia personalizada de Casimiro Sánchez, Enrique Chaclán, la enfermera profesional Lourdes Zapón, capacitados y experimentados en el problema del alcoholismo. Centro de Rehabilitación San Martín de Porres, antes Hermano Pedro, ubicado en la misma dirección desde hace más de 20 años, 20 Avenida Diagonal 11, esquina a una cuadra de la Iglesia del Calvario. Teléfono 7765-1439. Los estamos invitando para que participen ustedes del piadoso Vía Crucis, mañana viernes a partir de las 3 de la tarde en la Casa Hogar del Niño Minusválido. Piadoso Vía Crucis el día de mañana en la casa hogar del niño minusválido, 3 de la tarde en adelante. Los invitamos para que ustedes puedan participar. Pues les comentaba que en Sololá las procesiones son organizadas por el Grupo de Acción Católica, que convoca a la población a que contribuya a cargar la fruta y flores, preparar el recorrido que hace Machimón detrás del anda principal del Santo Entierro. Don Nicolás Chávez, que es uno de los encargados, comenta que las alfombras, cuyo costo oscila entre los 15.000 a 20.000 quetzales, son elaboradas por 8 grupos integrados por 150 hasta 400 miembros. La fruta y las flores que se utilizan para las alfombras son corozo, melocotón, melón, plátano, jocote, tronador, paterna, granadilla, coco y piña. Con esto elabora las alfombras para que ahí pueda pasar la solemne procesión del Santo Entierro. Esta es una actividad que se desarrolla en la cabecera departamental de Sololá. Continuamos con la parte musical y ahora vamos a complacer. Vamos a complacer saludos, vamos a enviar saludos para doña Magdalena Consuelo Yash, viuda de Boj, que saluda a su hija política. Ella es Ángela Chávez de Boj, ya que el 5 de marzo estuvo celebrando el día de su cumpleaños. Así también para su sobrina Ligia García Yash, que hoy está celebrando su cumpleaños. Saludos para don Elmer Gramajo. También para don Mauri Castañón, que nos sintoniza en la zona número 5. Doña Olivia Mejía, saludando a su nieto Adrián Fabricio Matul Recancoj, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños, de parte de sus papás, como también de sus abuelitos, Abraham Recancoj y doña Olivia Mejía. Estamos saludando también a doña María Estela Mendoza, que nos oye en la zona 3. Le vamos a complacer con mucho gusto con esto que dice así. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Ay, cómo sufro al recordar que me quisiste hasta el final. Y sin embargo me alejé sin darme cuenta de ese amor que hoy en mi vida es dolor. Quisiera verte una vez más para decirte la verdad. Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad. ¿Cómo quisiera verte ahora para decirte lo que siento? Que sin tu amor me estoy muriendo y en tu recuerdo me sostengo. Decirte que te necesito, que quiero regresar contigo, que mi alma ya no encuentra alivio. Ay, cómo sufro al recordar. Hoy me arrepiento de verdad, después que te hice tanto mal. Pero si me has de perdonar, dame esperanzas de volver y volver a estar contigo. Sé que es difícil para ti tener de nuevo mi querer. Si tú lo aceptas otra vez, cuenta conmigo y cambiaré, te lo juro mi bien. Como quisiera verte ahora para decirte lo que siento, que sin tu amor me estoy muriendo y en tu recuerdo me contigo, que mi alma Los Babies, con esto que dice Cómo Sufro, es el título de esta canción, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, a través de este espacio. Nuestro saludo para toda la gente que esta ocasión nos escucha. Esta canción la solicitó doña María Estela Mendoza, que nos oye en la zona 3. La canción se llama Cómo Sufro al Recordarte, Los Babies de México. Pues aquí estamos platicando datos importantes de lo que es la Semana Santa, y también vamos a platicar algo muy importante y recordar que cuando precisamente los conquistadores españoles inician el proceso de catequización con los frailes, llegan las imágenes como en una forma más de convencimiento. Es decir, había que demostrar cómo era Jesús, como era Dios de los conquistadores, el auténtico Dios según como se conoce. Justo es de admirar que no solo y solamente en América se produce esta función. Ya en Europa, en su conversión, lo habían experimentado específicamente en España, en Italia, donde la imaginería florece con los más grandes artistas del Renacimiento. La imaginería colonial y la curiosidad precisamente que traían los conquistadores, y catequización también que existió en nuestra Guatemala. Vamos a saludar esta mañana a los amigos que nos sintonizan, a don Salvador Galvez en Salcajá, felicidades. Saludos también para Manuel de Jesús Orozco Citalán, y un saludo para su esposa María Chávez, para doña María Chávez, felicidades también para Manuel de Jesús Orozco Citalán, que me alegra que nos estén sintonizando esta mañana y recordando también cosas del pasado a través del programa. Un saludo para Lucrecia Orozco, que también nos presta amablemente su sintonía. Vamos a complacer a don Salvador Galvez con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Valle plateado de luna, sendero de mis amores. Quiero ofrendarle a las flores el canto de mi voz. Es mi vivir, una linda guajirita, la cosita más bonita, vive mía. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde a la quietud del río se ensueña. Y al brotar la aurora sus lindos colores, mi nido de amores. Al despertar a mi linda guajirita, dejo un beso en su boquita, te adoro. De nuevo el sol me recuerda aquella el día en su plena lozanía. Aquella el día en su plena luz. bolero hemos escuchado. El amor de Mi Boyo, con la participación de el trío Los Condes. Y esto fue para complacer a don Salvador Gálvez a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos por acá platicando datos muy importantes de lo que es la Semana Santa en diferentes lugares, como también la imaginería colonial y las curiosidades. Por ejemplo, la imagen del Nazareno Mercedario, una procesión que data desde 1940 y que también es muy mencionada, el Señor de la Caída de San Bartolomé Becerra de la antigua Guatemala, Nazareno de Candelaria en la capital. Y además, platicando de cómo se conmemora la Semana Santa en otros lugares del altiplano guatemalteco y de la imaginería. Vamos a agradecerle los mensajes a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana y naturalmente pues los invitamos también, una invitación para que puedan ustedes asistir al piadoso Via Crucis, que se lleva a cabo todos los años los viernes de Cuaresma en el interior de la Casa Hogar del Niño Minusválido a partir de las 3 de la tarde. Piadoso Via Crucis, mañana tercer viernes de Cuaresma, y usted tiene la invitación a que pueda participar de este piadoso Via Crucis en el interior de la Casa Hogar del Niño Minusválido. Es el momento de presentarles el corte comercial y luego continuamos con Jueves Inolvidable de Boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Desde 1947, TGD, La Voz de Occidente, ha sido el más sano entretenimiento con su programación original y única, especial para su audiencia selecta. Gracias por preferirnos y celebre con nosotros un aniversario más.